nuestra compañera, con nuestra colega, con Ana Sicilia. Buenas tardes, Ana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, nosotros estamos muy contentos de tenerte en el programa, aunque sea un ratito, para charlar de una iniciativa tan interesante como esta de llevar talleres de lectura, si no entendí mal, a las cárceles, a los establecimientos carcelarios. Y bueno, sos licenciada en comunicación, sos tallerista en distintas cárceles, y queríamos que nos contaras acerca de esto, de dónde te viene la iniciativa y por dónde estás andando actualmente, Ana. Bueno, es así en parte y falta un poquito más, porque si bien doy talleres de lectoescritura en la unidad 9 de La Plata, acá en Buenos Aires, y en la unidad 43 de González Catán, partido de La Matanza, con Urbano, ahí doy talleres de lectoescritura. Uno en La Plata es en el espacio que se llama El Ágora, y ahí tenés distintos internos de distintos pabellones. ¿Sí? Es como está mezclado. Y en la unidad 43 doy particularmente en el pabellón 4B. Muy bien. Después se sumaron algunos internos del pabellón 2A de máxima seguridad. Eso por un lado. Y en paralelo se fue desatando otra cuestión, que es lo que se viralizó o impactó un poquito más a través de las redes, que es el armado de bibliotecas en pabellones. Y ahí sí me voy por fuera de estos dos penales y de mis alumnos, digamos. Voy claro. Visitando otros penales. ¿Y hasta cuántos estás recorriendo, Ana? Mirá, se me fue de las manos. Suelo decir a veces cuando me preguntan, sí, pero ¿cómo vas? Y mirá, se me fue de las manos en 2019. Ahora estoy tratando de ver si logro organizarme para este año y armar construcción colectiva, porque sola ya no puedo más. A ver, estuve, la última biblioteca que armé, que fue la quinta, la armé en el pabellón 7 de la unidad 41 de Campana. Después, en la 43, donde doy el taller, armé dos bibliotecas. Una que es en el 4B en el pabellón, y la otra en el pabellón 2A de máxima seguridad, que de ahí, bueno, se suman a veces algunos de los chicos. Pero lo particular de ese penal es que ahí hay dos bibliotecas en dos pabellones, ¿no? Y en el Ágora, que es donde comencé, está también, armé una primera biblioteca, que fue la primera en realidad, y la que le dio un poco de inicio todo. Y después, bueno, como que se fue contagiando la cuestión y fui armando en otros lugares como Devoto, llevé libros a Alvear, ahí no, nunca supe si efectivamente se armó la biblioteca, porque bueno, es un poco, me queda un poco lejos de acá de Capital. Pero en Campana ya está instalada, y ahora la novedad, la próxima, es voy a ingresar a un penal de mujeres, va a ser la primera vez, después de estos 2 años y medio, ¿no?, recorriendo penitenciarías de hombres y estando instalada, ¿no?, con dos talleres en dos cárceles de hombres, voy a ir a la unidad 40 de Lomas de Zamora, con Urbano Bonaerense, acá en Buenos Aires, al pabellón 4 de mujeres. Y bueno, es todo como una expectativa, ¿no? Porque digo, es mi primer ingreso a una cárcel de mujeres y voy a llevar libros con perspectiva de género. Así que hace unos días pedí en las redes sociales, como porque ese es un poco el lema, ¿no? Voy siempre pidiendo en las redes sociales las donaciones de libros y digo, ¿no? Es como entre todos y todas que las armamos, porque si bien le pongo el cuerpo, yo voy, doy el taller, doy la charla para incentivar la lectura, pero los libros llegan porque ustedes me los mandan, ¿entendés? Entonces es como una construcción colectiva semivirtual, y bueno, para los próximos meses y pensando de acá en adelante y para que el proyecto siga creciendo, voy a tener que sumar gente, porque ya una Anita sola no puede estar en tantos lugares. Ana, ¿cómo es esta cuestión? Digo, porque va todo a pulmón. Ana Sicilia va para acá, va para allá, va, vuelve, entra, sale y lleva libros y trae. ¿Todo a pulmón? ¿O hay algún apoyo, algún acompañamiento ahora, sobre todo ahora que se ha visibilizado un poco más esta tarea excelente, Ana? Ay, muchas gracias. No, la verdad que no, insisto por esto, de como que en el 2019 se me fue de las manos sin querer. Entonces fui como resolviendo durante el año. En un momento, por ejemplo, se me rompió el auto y, no sé, mi pareja me prestaba el auto. Después, bueno, no sé, no contaba más con el auto y en las últimas dos bibliotecas las armé con, fui en remis, ¿entendés? Y tipo, gasté de mi dinero, me pago el remis y le pido que me espere y el remisero cargando los libros con el encargado de mi edificio, digo, como que se me explotó, digamos, como en las manos, bien, ¿no? De una manera linda. De una manera hermosa, y bueno, claro. Claro, y tuve como que ir resolviendo así. Y ahora, en vistas de armar esta próxima biblioteca, que va a ser la sexta en el penal de mujeres, dije, bueno, ya está, también voy, ingreso y dejo los libros y veo cómo voy a encarar el año, si armo taller anual o qué, pero nada, la idea es eso, sumar personas que me han escrito muchísimas personas y la verdad que como mano de obra, por decir, ¿no? Voluntades, almas que quieran sumarse, sobran, libros sobran. El tema es que ahora tengo que empezar yo a como, bueno, articular y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a este penal? Porque también digo, a ver, la buena predisposición está, pero yo digo, no sé, yo fui a Campana, ¿no? Armé la biblioteca. Ahora tengo que hacer un segundo ingreso en la unidad de Campana para dar una charla más, ¿no? Y ver cómo quedó la biblioteca. Digo, hay todo un trabajo de campo y de generar una empatía con el privado o la privada de su libertad, que el manejo también ya de un par de años en cárceles se lo da con otra continuidad, de otra manera, ¿no? Y alguien que quizás no entró en cárceles, yo no puedo decirle, bueno, vení, te dejo acá, fíjate, tienen que leer, tienen que hacer esto. Digo, lleva un trabajo de preparar el terreno. Y yo digo, a la vez, yo trabajo, porque esto yo no cobro un peso. Tenés una vida, claro. Claro, entonces yo a la mañana hago radio, después estoy en la tele, ahora no sé, termino con la nota, yo me tengo que ir al canal, a otro canal, tengo una nota, como que soy modelo publicitario, también firmo comerciales hace varios años, y digo, como que tengo varias cosas. Entonces, digo, por un lado está el trabajo y por el otro lado esto que para mí es como, es mi cable a tierra, mi militancia, ¿no? Y a pulmón. Entonces tratar de lograr armar una estructura, un plan más grande para que esto se pueda expandir y se sumen más personas y sigan llegando los libros a los pabellones, ese armado también lleva tiempo. Así que estoy ahora como en un proceso de tratando de evolucionar, ¿no? De expandir, pero en el momento tratando de resolver. Bueno. Pero bueno, calculo que va a suceder algo grande y lindo. Seguramente algo grande ya ocurrió, porque es este despertarle a los internos y después de que lo empieces a hacer a internas también de distintos penales de nuestro país, la sensación de que tienen en cada libro que les llegue a las manos una posibilidad de crecimiento, no digo de escape, porque la verdad es que la literatura nos puede ofrecer de todo, ¿no? Pensando en formación, Ana. Pero, por supuesto, esperamos que con el tiempo se vaya a acercar más gente y que, por supuesto, se te vaya armando esa biblioteca que querés conformar, una biblioteca con una mirada feminista, con respecto a la cuestión de género. Es sumamente importante que las internas consigan esa formación a través tuyo. ¿Qué experiencia o qué es lo que más te llamó la atención en este tiempo que llevas haciéndolo en penales con varones? ¿Cuál es algún caso que te haya llamado mucho la atención lo que se generó en alguno o en algunos? Y en uno de los chicos me pasó que, por ejemplo, en el año 2018 fue, porque el año pasado lo dieron de traslado y le perdí el rastro, pero en el año 2018, como que hasta mediados de año, no participaba mucho, hablaba poco, pero estaba, se le notaba igual las ganas de estar ahí, ¿viste? Uno se da cuenta cuando el otro ser humano tiene como predisposición. Eso se le notaba, pero muy tímido. Después, como para el segundo semestre, por decir de alguna manera, me empecé a ver que participaba más, empezó a ser del grupo de los que leen voz alta, ¿no? Porque también tenés muchos que no leen muy bien, no leen de corrido y prefieren leer para adentro, para ellos, y no compartir la lectura en voz alta. Tampoco los obligo, digo, si bien tratamos de que clase a clase suceda, pero no, porque la idea es que sea un espacio libre, ¿no? También es como la isla de libertad. Pero en este chico en especial, en Alexis, vi esa transformación, ¿no? Esa evolución, y después, bueno, ya leía en voz alta, y es una anécdota que cuento siempre, pero la voy a resumir brevemente. Leíamos a Borges en voz alta y a la clase siguiente ese libro de antología poética no estaba. Pregunto, y bueno, ese chico Alexis se lo había llevado al rancho y lo estaba leyendo, digo, por la mitad. Digo, como, wow, qué bueno, ¿entendés? No sé, detalles así, o después me ha pasado que en otro penal, un interno de, no sé, unos 60 y pico de años, me escribe una de sus hijas y me dice, gracias, mi papá está leyendo tal libro, está feliz, está contento, a mí no me dejaban pasar libros. Entonces, como que esos detalles son muy chiquitos, pero bueno, sabés que alguno de todos lo interpelaste con el libro. Y yo digo, por ahí no a los 80 o a los 90, 100 que van pasando, ¿no? Porque con los traslados a veces tenés algunos un tiempo, se van, pero no sé, las de cientos de internos que por ahí pasaron en estos más de 2 años y medio, digo, alguno se queda con algo del libro, y el que logra rescatarse, buenísimo, digo, yo lo que trato de hacer por ahí es, ¿no? Bueno, che, esto también está, aparte de la faca y de todos los problemas que y de todas las cuestiones que hay ahí adentro, esto está. Es una herramienta importantísima, Ana. Es una herramienta importantísima que muchas personas no tuvieron tiempo, vamos a poner, de apreciarla, ¿no? O no tuvieron la educación formal que por ahí tuvimos nosotros. A ver, mirá, Juan Pablo, me pasa que cuando yo llego a un pabellón y pregunto, lo primero que hago es, bueno, le digo, no se asusten, levanten la mano, pero sin miedo, es solo para tener, le digo, como una especie de estadística interna mía. Levante la mano quien nunca leyó un libro. Y por ahí si tengo 30 internos, 25 me levantan la mano. Claro. 25 personas de entre 30 o de entre 25 y 45, 60 años, depende, porque a veces tenés una edad, pero ponele, de 25 a 65 años, ¿no? Y que de 30 a 25 te levanten la mano, que nunca leyeron un libro. Habla mucho de nosotros como sociedad también, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente, Ana. La verdad entonces, es que... Entonces digo... son datos, y eso se repite en distintos pabellones. No, es un dato importantísimo, lo que estás marcando es muy, muy serio. Sí, y después, ponele, el otro día di una charla en el aula magna de la Universidad de acá de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, no sé, ponele que era el Educando al Cerebro, era la charla, el conversatorio. Y bueno, yo puse, ¿no?, sobre este proyecto que de los libros en las cárceles, en los pabellones, puntualmente en el pabellón, porque después nada, te digo por qué puntualmente en el pabellón, pero y hice la misma pregunta ante 500 personas, ¿no?, como de modo introductorio a la charla, pero la hice al revés. ¿Acá hay alguien que nunca, que no haya leído un libro nunca? Y viste, se te quedan todos y nadie te levanta la mano, porque todos los que están ahí claramente alguna vez en su vida leyeron un libro. Estamos hablando de personas, 500 personas probablemente, o de clase media o clase media laburante, pero que sí accedieron a un libro, ¿no? Y no pasa por el tema de comprarlo, no comprarlo, poder, porque tenés una biblioteca, sino pasa por el tema del acceso, de la iniciativa, de estar en un contexto donde el libro sea una herramienta posible, ¿no? Entonces digo, hay varios factores a tener en cuenta, pero bueno, yo me encuentro que cuando llego tengo casi el 85% que jamás tocó un libro. Entonces digo, bueno, probemos por acá, ya probamos con más cárceles, podemos seguir construyendo cárceles y se van a seguir llenando de presos y de presas, poniendo mano dura, y los presos, digo, sí, cuando salen, vos pones mano dura, pero cuando salen, no tienen ahí, otra de las aristas que toco, no tienen un deseo, no tienen un objetivo, no tienen unas ganas de... Cuando yo pregunto con qué sueñan, personas de 35 años que nunca soñaron con qué quieren ser, y nunca nadie les preguntó tampoco qué quieren ser o hacer. Entonces digo, ahí también hay otra pata en un tema de los valores, de los sueños, de la esperanza, digo, no me quiero poner Bucay, ¿no? Digo, sin... No lo digo peyorativamente hablando, pero digo, son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta con estos seres humanos, hombres y mujeres, sí, pero sí, sí. Libertad. Sin digo, por algo están ahí, ¿no? Al margen, exacto, de la causa judicial, que eso se hace cargo de la justicia. Exacto, exacto. Ana, sin ningún sentimentalismo, es cierto que asomarse a algunos libros verdaderamente le puede cambiar nos ha cambiado la vida más de una, a más de uno, y estas herramientas, como vos decís, qué bueno que está imaginarnos a todos estos internos más allá de las razones por las que están en establecimientos carcelarios, con un libro en las manos, con un broli, como dicen en el barrio. Ana, ¿cómo sí. fue eso de vamos a ponerle rueditas a la biblioteca? Mira, pues me dio una iniciativa de ellos, porque cuando yo armé la segunda biblioteca, que fue la del pabellón 4B, donde doy un taller ya hace un año ahí en Catán, el interno que había generado ese taller es trasladado al pabellón 2A de Máxima, o sea, en la misma unidad, pero otro pabellón. Entonces, él se había quedado sin la biblioteca y sin el taller. Yo me quedé en el pabellón con todo el resto del grupo, pero él, que había generado la iniciativa, nada, lo habían apartado por, bueno, cuestiones de ellos, ¿no? Del grupo y nada, cosas ajenas a mí. Cuestión que en un momento me lo puse en el colegio y me dicen, sí, mira, yo la verdad es que tengo ganas de seguir y no puedo. Dije, bueno, mira, yo no puedo seguir dando otro taller ahí porque la verdad es que si no estoy 24 horas adentro de una cárcel, pero lo que sí te puedo proponer es armar otra biblioteca. Y bueno, se le pusieron los ojos de colores, de alegría, de sí, dale, buenísimo. Y se encargó de armar una biblioteca ahí en el taller de carpintería. Y dijeron, ya fue, la armamos, la hacemos y le ponemos rueditas para ir moviéndola por todo el pabellón. Tipo carrito. Bueno, también ahí, claro, y ahí también pedí más libros, ingresé como 300 libros, sí, 300 más o menos, y me quisieron dar la sorpresa, me dijeron, bueno, como esta biblioteca va a estar en el pabellón 2A de Máxima y vos ahí adentro puntualmente no das la clase, queremos que por lo menos vengas a inaugurarla. Así que ingresé al pabellón 2A de Máxima, ¿no? La primera vez en un pabellón de máxima seguridad, y me topé con la hermosa sorpresa de que a esta tercera biblioteca le pusieron mi nombre. Así que fue un hermoso mimo, yo no lo podía creer, me reía, digo, che, pero yo estoy viva todavía, dice, por eso. Los homenajes hay que hacerlos en vida, dicen. Y bueno, me dieron ese honor hermoso, y en la Unidad 41 de Campana, donde armé la quinta biblioteca. Bueno, ahí también le pusieron a Ana Cecilia y dije, bueno, basta, paren, porque me emociono, pero pongámosle otros nombres. Vamos a buscar otros nombres. No quiero, claro, no quiero el monopolio de las bibliotecas, pero bueno, es una especie de, ¿no?, de ello, de agradecer ese rato que uno se hace sin nada a cambio, ¿no? Porque es una cuestión más de, bueno, ganas y que uno, o por lo menos yo, creo que es posible que alguno de ellos con un libro cambie como y pueda reinventar su vida, como lo ha hecho César González, que también fue un privado de libertad y un ex recluso, y hoy es un cineasta maravilloso, filmó 5 películas, publicó 4 o 5 libros, es poeta, un digo, poetazo, cineasta. sí, un grosso. Después tenés a Martín Bustamante, de la Unidad 48 de San Martín, que también participaba del taller de poesía. Después la docente lo deja, cuando él se va en libertad, bueno, fue claramente él vio en el libro una salvación y hoy ya afuera en libertad vuelve cada semana al mismo taller de poesía, pero como docente, y vive de eso. Digo, yo creo en el libro como herramienta de transformación, como creyeron ellos, y varios ejemplos más, ¿no?, que hay puntuales. Carlos Mena, que era también un privado de su libertad del taller del pabellón 4 de Florencio Varela, él estuvo privado de su libertad y asistía al taller de poesía, al taller literario en el pabellón, salió en libertad y hoy vuelve como docente. Eso sí que son verdaderos ejemplos de lo que te había inspirado, ¿no?, de la idea que tuviste. Totalmente. En algún momento. Entonces, Ana, digo, es como el motorcito. La verdad es que es impresionante esa llegada y bueno, sí, si nos lo podemos imaginar nosotros que por ahí estábamos medio bajoneados por algunas otras razones, es solamente abrir una pequeña ventanita para imaginarnos cuánto le puede cambiar la vida. Mientras estábamos hablando, Ana, compartí en nuestra red social, en nuestra fanpage de Radio Kermés, la imagen, sí, la fotito de la biblioteca móvil Ana Cecilia de la Unidad 43, pabellón 2A, el de alta peligrosidad. Y Ana, te quería preguntar por el enfoque con la cuestión de género, la posibilidad de formar a las internas de un penitenciario en la Argentina con perspectiva de género. ¿Qué esperás que sea el resultado de esa tarea? ¿Cómo es que se te ocurrió y cuáles serían los frutos que deseas? A ver, se me ocurrió porque si bien ellas en el pabellón, yo todavía no ingresé, pero tengo entendido que hay una biblioteca por lo general las bibliotecas no suelen estar tan actualizadas, ¿no? Porque no están todo el tiempo, digo, ni comprando libros, ni las editoriales llevando libros, digo, por ahí son libros que están nuevos en cuanto a que la lucen bien, pero por ahí es bibliografía, nada, clásicos, entonces no está tan actualizada. Y dije, si ya tienen libros, y como es una cárcel de mujeres, ¿puedo empoderarlas con lecturas de autoras mujeres, autoras feministas, sobre todo que en estos últimos años una explosión hermosa y se publicaron muchísimas obras en este camino de transición y de deconstrucción, ¿no?, que estamos viviendo? Entonces digo, ¿por qué no empoderarlas con los libros, pero además con autoras mujeres, con voces de mujeres que en muchos de los libros quizá son o novelas o autobiográficas, o incluso la historia de la lucha feminista, ¿no? Como de que ellas puedan ver todo lo que pasó, todo lo que estaba normalizado, pero que no era normal, hasta hoy lo vivimos, seguimos viendo, que entiendan, ¿no? Y que puedan ver que sí vivimos en una sociedad patriarcal, pero que estamos en un proceso de lucha y de transición para que sea una sociedad más igualitaria en cuestión de derechos. Entonces, que puedan entrar en detalle a todo este recorrido que vienen haciendo muchas mujeres en pos de adquirir igualdad de derechos, ¿no? Y que ellas también son parte de esta sociedad, porque lo que hace un poco, ¿no?, el sistema es excluir a las personas que están privadas de su libertad, como si están privadas de su libertad, eso ya es excluirlas, ¿no? Pero se las excluye aún más estigmatizándolas. Entonces, digo, ya el libro empodera a cualquier ser humano. Y si es un libro con perspectiva de género, creo que a las mujeres privadas de su libertad las va a empoderar mucho más. Así que yo solo deseo y el objetivo es que por lo menos cada una de ellas pueda leer uno de esos libros. Qué bueno, porque van a tener fundamentos para ver la vida de otra manera y verdaderamente leer a una autora o leer a una periodista nomás, una nota escrita con perspectiva de género, hace un mundo de diferencia, Ana, verdaderamente. Sí, la verdad sí, un mundo de diferencia, pero a la vez una diferencia en pos de una igualdad, ¿no? Claro, esa es la claro. paradoja y lo interesante. ¿Sí? Sí, una diferencia para mejor, por supuesto. Sí, obvio. Sobre autoras, calculo que más allá de lo que aún le pueda gustar o no, no hay ningún libro que sobre, no hay material que sobre. Bienvenido sea entonces esta iniciativa de Ana Cecilia, sí, que está hablando con nosotros un rato, que nos presta un ratito de su tarde siesta. Ana, bueno, la verdad es que estamos muy contentos y ojalá esto lo escuchen personas que se contagien de tu iniciativa y que en los próximos tiempos consigas la ayuda necesaria para seguir adelante con esta propuesta fenomenal. La verdad es que te felicitamos por esa iniciativa, te felicitamos por tu carrera también, por todos los trabajos que haces y además este año arrancaste en el destape ¿habrá consecuencias? Sí, arranqué con en Habrá Consecuencias, en el destape, con Ari Lijalab, Nicolás Lantos, Horacio Berbigi, Pesci, Ale Lincenti, bueno, un grupo humano hermoso. Hacemos la primera mañana, a partir de las 7 a.m. ya estamos en el destape, que se puede escuchar online o en la 107.3, así que contenta, muy contenta. Más realizada que nunca, entonces, a partir de este año, con semejante equipo al lado de unos grosos, Ana, te felicitamos nuevamente. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por el interés en el tema. Dale. Ana, ¿sabés qué? Te iba a decir muchas gracias a vos de nuevo y te propongo que si por ahí nos quedó algo fuera de la conversación, tenés un minuto para usar el micrófono, está a tu disposición, Ana. Bueno, que en breve quizá en mis redes sociales voy a ir transmitiendo cómo es la idea para organizarnos, ¿no? Y por qué no que en la penitenciaría de La Pampa o en, por ejemplo, el otro día había una nota en Santa Fe, ¿no?, que está con una situación tan crítica en materia de seguridad, se pueda ir replicando esto, digo, porque no puedo dividir, pero quizá alguien con mucha voluntad de acción, muchas ganas y amor por los libros, pueda ir replicando esto, digo, requiere mucho esfuerzo y muchas ganas, pero bueno, me pueden escribir y se puede ir incentivando cada uno en el lugar que esté, en la penitenciaría más cercana que tenga bajar libros en los pabellones. Incluso cualquier persona puede acercarse a algún establecimiento penitenciario o a personas que tengan esta iniciativa, Ana, y donar libros, ¿no es cierto? Sí, también, siempre son bienvenidos. Eso va a ser una gran colaboración para personas como vos o para tu iniciativa. Mucho éxito para este año. Gracias. En lo laboral y en esta propuesta específicamente. Lo mejor para vos y que tengas buen resto de la jornada, Ana. Genial, gracias Juan Pablo por el espacio. Saludos a toda la audiencia, que tengan una buena jornada. Gracias de nuevo. Ahí estábamos conversando con Ana Cecilia.